Me acuerdo cuando pasaba a buscarte, siempre salía escondida de sus padres. Yo hacía lo que sea para verte, pero no querían que estés con un cantante. No saben que conmigo te la pasan bien, tú como con ese bobo que te quieren ver. Yo sé cómo hacerte enloquecer, porque te tratan mal y yo te lo hago bien. Ya me enteré que la otra noche tú te fuiste con él. Ser cantante, yo no puedo amarte. También me enteré que no te trata como te mereces, que estás sufriendo hace varios meses y a tu corazón no sé por qué le mientes. Con marca me te quedaste. Dime que ahora voy por ti y trépate. Si no te quieren conmigo, mamito, aférrate. Contigo el sexo está cabrón y ahora hay plata de a montón. No sabes en todas las poses que te imaginé. Dile ese bobo que ya no tiene cabida, que por mí tú das la vida y yo doy la vida por ti. Yo sé que en tu casa a ti te ven como una niña, pero si suena la cumbia siempre dice papi sí. Ya me enteré que la otra noche tú te fuiste con él, que tus padres no te dejan verme y que piensan que por ser cantante yo no puedo amarte. También me enteré que él no te trata como te mereces, que estás sufriendo hace varios meses y a tu corazón no sé por qué le mientes. Baby, no hagas caso a lo que dicen por ahí de mí, que soy un diablo, que me ven con otra por ahí. Dile a tus amigas que no hablen mal de mí, que eso es mentira, porque yo no soy así. Yo no sé por qué te mientes, baby, yo no sé por qué no dices lo que sientes. Solamente tú puedes tenerme, yo te espero aquí para comerte. Ya me enteré que la otra noche tú te fuiste con él, que tus padres no te dejan verme y que piensan que por ser cantante yo no puedo amarte. También me enteré que él no te trata como te mereces, que estás sufriendo hace varios meses y a tu corazón no se